FM Río 94.3. 11 horas 40 minutos de este domingo 13 de septiembre. Yo te cuento, personalmente la conocí acá en la radio, la tenía sentada acá a mi izquierda, rodeada de reinas. Fue para la fiesta de la frutilla del año pasado. Nos sorprendió un poco a todos su desenvolvimiento y su belleza y su manera de ser, su forma, su don de gente, el ser buena persona. Estas cosas que te sorprenden así de una cuando uno empieza a hablar con una persona que no conoce. Y a lo largo del tiempo hoy hemos tenido un par de entrevistas en la radio en lo que va del año. Y ayer como que exploté de alegría cuando Camila Quagli fue electa Reina Nacional de la Agricultura, que es a su vez nuestra Reina Nacional de la Frutilla. Felicidades, Cami, ¿cómo estás? Hola, Marvel, muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Contanos. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz. La verdad que es algo inexplicable. La felicidad que siento en este momento es un sueño que tenía desde muy chica, desde que comencé en este mundo de los reinados. La verdad que ser reina de dos fiestas nacionales es algo impresionante, es algo que no se puede escribir. Vos sabés que anoche cuando iba en el desastre, mi primera, hablando así como normalmente hablamos, yo les cuento que hablamos con Camila a lo largo del año. Mi primera duda era, ¿cómo se desarrollaba una fiesta de esta índole por televisión, ¿no? En estos canales de coronavirus, porque, a ver, todo con barbijo, todo raro, era ver cómo la llevaban adelante. Y después, bueno, el saber que estabas vos, obviamente, era el motivo también de verlo. Y por ahí, el jurado, al momento de mostrar cómo decidieron, no, ya vas a, entiendo que tenés el video de lo que pasó anoche. En un momento cuando muestran que iban decidiendo acerca de quién era la reina, las únicas imágenes que tenían en la espalda eran las tuyas. Entonces digo yo, decía en casa, mirá, ahí está Cami. O sea, a ver, el indicio era cierto y saliste. ¿Cómo fue? Contanos la fiesta. Bueno, la verdad que primero tengo que felicitar a la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura, porque la verdad que tomar la decisión de hacer una fiesta igualmente a pesar de la situación actual que estamos viviendo, desarrollarlo así de manera virtual, sé que no ha sido fácil para ellos, así que bueno, felicitarlos por esta iniciativa. La verdad que fue una fiesta muy linda. Y bueno, son cosas distintas, no es lo mismo lo que estamos acostumbrados actualmente, de estar en un escenario con todas las luces, con toda la gente. Pero bueno, son esas nuevas formas a las que hay que adaptarse en esta situación. Y bueno, la verdad que tiene muchas ventajas también. Yo creo que la fiesta se pudo ver en un montón de lugares, se pudo ver a lo largo de todo el país, incluso hasta en países del exterior, porque se transmitía a través de una página web. Así que bueno, dio también esa posibilidad de que la fiesta de la agricultura pueda llegar a más lugares de lo que llega generalmente. Obviamente que este tipo, sí, coincido plenamente con lo que me decís, el hecho de cambiar la estructura, el formato, el modo, la manera, y hacerlo por un canal de televisión abierto también ayuda, pero básicamente la estructura en sí de la fiesta, donde, bueno, los ingredientes tradicionales están, pero se muestran de otra manera. Sí, tal cual. Lo principal de la fiesta siempre está, la parte protocolar, algún acto, algún show musical, y bueno, la elección de reinas, que en este caso es lo más importante de esta fiesta que se realiza el día sábado. Lo principal siempre está, nada más que bueno, adaptado a las nuevas formas que tenemos y a las nuevas posibilidades que nos da la virtualidad. ¿Vos sabés que veía lo que presentaron, lo que se presentó de Coronda, lo que presentaste vos, los videos que presentaste, es el trabajo? ¿Qué contabas ahí? ¿Qué fue lo que presentaste vos? Nosotros, bueno, al momento de postularnos, de mandar nuestra ficha de inscripción, sí, lo que hicieron fue solicitarnos dos videos. Un video de 15 segundos que fue el que se pasó anoche, donde presentaron a todas las candidatas, sí, en el cual teníamos escrito lo que teníamos que decir, nuestro ajá, nombre, de dónde éramos, a qué fiesta representábamos. Y después otro video un poco más largo, de 3 minutos, que ese era exclusivamente para el jurado y es lo que reemplazaría la entrevista que se hace, claro, generalmente en las fiestas, claro, cuando se elige a las postulantes y a las soberanas. Bueno, ese video de 3 minutos era el que estaban proyectando cuando pasan las imágenes de los videos que estaba viendo el jurado. Sí, te veía en una quinta de frutilla, en un macrotúnel. Sí, así es ese video. Bueno, viajamos hasta Coronda, lo hicimos allá, los dos videos. La verdad que, bueno, también agradecerle a la gente de Coronda y a la municipalidad que me dio la posibilidad de filmar los videos allá para postularme y representarlos a ellos también. Creo que eso un poco es definitorio. De paso, aprovecho para transmitirte un saludo enorme que te dejó el intendente de la ciudad, con quien acabo de cortar antes que vos charlamos con él. Dice, bueno, si hablas con Camila, transmitile el saludo enorme de particular y bueno, de toda la municipalidad y entiendo de todo Coronda que está feliz por esto. Sería interesante, un saludo muy grande para él también. Sería interesante verlo a ese video. Si por ahí tenés la posibilidad de hacerlo público, nos gustaría, porque habla de nosotros. Sí, ese video, el video del jurado, bueno, habló un poco sobre mí, sobre mi persona, sobre quién soy yo. Y también habló sobre la fiesta y sobre Coronda. Ese video lo vamos a publicar, no sé si esta semana o la semana que viene, pero sí, lo voy a publicar en mis redes sociales y en las páginas de la Fiesta de la Frutilla para que todos lo puedan ver. ¿Sabes qué? Cuando, en las veces que hablamos, el hecho de salir a vender la fiesta, es un poco a vender Coronda, es sentir Coronda. ¿Cómo sentís que te trató Coronda? ¿Te sentís un poco corondina después en este año? Porque ahora vas a... O sea, mañana ya sos de nuevo, tenés que adoptar otra nacionalidad, digamos. Mañana ya sos Esperanza, mañana sos Agricultura, después. ¿Cómo se da esto que viviste antes? ¿Cómo te trató este año? ¿Y cómo prevés la mutación esta que tenés que hacer para adaptarte a ser reina nacional de otra cosa? Bueno, la verdad que sí, Coronda tiene un pedacito en mi corazón. La verdad que... es una ciudad que me encanta, que me apasiona y que, bueno, en este año aprendí a conocerla mucho más de lo que yo la conocía antes. La verdad que es una ciudad maravillosa y la gente y el cariño de la gente es impresionante. Sigo contestando mensajes todavía y no puedo creer la cantidad de gente que me escribe por Facebook y que me dice: nosotros confiábamos en vos, gracias por representarnos. La verdad que sí. Y bueno, ahora siendo reina de la agricultura... tengo como el corazón partido en dos lugares. Yo no voy a dejar de ser reina nacional de la frutilla. Tengo los dos reinados. Bueno, se haga una nueva elección de la fiesta de la frutilla. Pero bueno, voy a seguir representando ahora a dos localidades, a Esperanza y a Coronda, las dos localidades juntas, a todas las fiestas que pueda viajar y cuando no se pueda viajar a través de entrevistas y demás. Vos sabés, no es común entablar así una conversación con una reina doble, ¿no? En la previa me decían, me comentaban que iba a hablar con la super reina y es un poco esto, creo que lo asumís con mucha hidalguía, que sos muy profesional en esto y tenés obviamente la capacidad como para llevarlo adelante, y la prueba está a la vista al hecho de que, bueno, los jurados de diferentes personas de diferentes lugares han confiado en vos para ni más ni menos confiarle el título de reina nacional de los lugares a donde estuviste. Yo sí, la verdad que sí. El otro, hoy leía comentarios justo de una persona que decía: pero bueno, si ahora es reina de la agricultura, ¿qué va a pasar con su reinado de la fiesta de la frutilla? ¿Va a seguir representándonos o no? Bueno, y dejar tranquila a la gente que nos está escuchando, que bueno, la fiesta de la agricultura se postulan reinas de frutos de la tierra, chicas que ya son reinas, y todas las chicas que fueron reinas de la agricultura en su momento tuvieron dos reinados, el reinado de la agricultura y su reinado de fruto de la tierra. Así que bueno, dejarlos tranquilos también de que voy a seguir representándolos y haciendo lo mejor que pueda en este tiempo que no se puede viajar, que hemos estado haciendo videos, hemos estado haciendo entrevistas por radio, entrevistas a través de videos de Instagram, pero bueno, que voy a seguir representando a los que se queden tranquilos, que no me voy a olvidar de eso. Estoy charlando con Camila Coagli, Reina Nacional de la Frutilla, flamante Reina Nacional de la Agricultura, y este dato que das, Cami, de que las postulantes al reinado que obtuviste anoche eran todas reinas, le da un valor agregado a este reinado, sin duda. Es decir, a ver, no se postula cualquiera, son reinas nacionales las que van. Sí, así es, son reinas nacionales o reinas provinciales de frutos de la tierra o de fiestas relacionadas a la agroindustria. Ajá. Son solo las chicas que tienen la habilidad de postularse a la fiesta de la agricultura. Bien, yo te agradezco de corazón que nos hayas atendido, bueno, a horas de haber sido electa. Vamos a seguir en contacto como lo hemos hecho hasta acá, sin lugar a dudas. Quiero mandarte un beso grandote. En nombre de la parte que nos toca, de la comunidad de Coronda, agradecerte por todo este año que está transcurriendo, de tu reinado, que ha sido decididamente la reina más mediática que hemos tenido, por tu participación en redes constante, y llevar adelante este reinado en esta época donde lo que prevalece son las redes y las imágenes para poder llegar a la gente. Desearte que tengas un éxito importante también en esto que iniciás ahora, y mandarle, bueno, un beso grande a Alejandra por también por acompañarte y agradecerte esto de hoy. Bueno, muchas gracias a vos, Marvel, por este espacio. La verdad que siempre es un placer charlar con ustedes y poder conectar un poco más con la gente de Coronda. Así que bueno, este fue un año muy atípico, me hubiese gustado estar mucho más, visitarlos muchísimo más y poder viajar y representarlos como realmente se merecen. Pero bueno, intenté hacer lo mejor que pude, haciendo videos, haciendo entrevistas con nuestras fiestas, para que, bueno, de alguna forma u otra, la fiesta de la frutilla y Coronda siga estando representada este año. Pero bueno, la verdad que agradecerles a ustedes, a vos, a la municipalidad, a todo Coronda, que siempre me han acompañado. Y realmente se siente mucho el apoyo que me dan y bueno, les agradezco mucho de todo corazón. Un beso grande, Cami, muchísima suerte. Bueno, un beso grande, gracias a todos. Camila Coagli, Reina Nacional de la Frutilla, flamante Reina Nacional de la Agricultura. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.